3, 2, 1, ya. Muy buenas, ¿cuánto tiempo? ¡Ah! Espera. Espera. ¿Me dejáis empezar? Sí, hombre. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero una fila. Una fila. No pido más. Solo quiero una fila. Pido más. De gente que todo este año ha estado diciendo que Star Wars esto, que se han cargado el lore de no sé qué, que es Un que. saludo a nuestro compañero Joaquín Relaño desde aquí. Sí, que es que Luke no sé cuántos, que es que el episodio 8. No, quiero una fila de uno en uno, pam, pam, pam. Y no, no para nada especial, ¿eh? Ah, uno a uno, suben aquí y piden perdón. Piden perdón. Vienen aquí, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? No, es que el lore se lo cargaron, que no sé qué. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo, de la Fuerza Santa. Ojo. ¿Qué te ha pasado a El ti? lore, Es que el lore de las Luke novelas, ¿eh? no sé. Sí, No el lore de las películas, en es las que novelas, Luke. el cómic que salió. O sea, un año. Es que a mí me gustó, pero luego leí por internet que no tenía que gustarme y no me gusta ya. Ven aquí, en nombre del Padre, del Hijo, de la Fuerza Santa. Y después del teaser de episodio 9, ahora a Ya es un pedir. trailer, ya es un ¿Eh? trailer. A pedir perdón. Perdón por todas las desfachateces que habéis dicho. Tenía que decirlo, De porque todos, vuelve Star Wars. todos modos, ¿cómo tienes que estar por dentro de muerto, ¿no? Si una película sobre naves, sobre espacio, Es que el lore. sobre espadas láser, dices, es que no me llena, ¿no? Creo que tienes problemas mucho más mayores que no podemos tratar en un Exacto. programa como este. Pero el de pedir perdón al menos aquí, en el espacio, para que todos. Que no han Yo he sido visto un tampoco tráiler tantos, y yo no estaba llorando. Tú estabas, yo no estaba llorando. No, no, apenas está. No Esa estaba risa, llorando. esa risa al final. ¿Qué? Oh, en fin. ¿No os da miedo? No, no, es No. Abrams, ¿Miedo no. que se quiera encajar demasiadas cosas para No. contentar a Relaño? Es imposible contentar a Es Relaño. Star Yo Wars, soy o difícil de no. contentar, pero Relaño es imposible. No, pero es que ha salido dicho, ¿no? Que no sé qué de Palpatine y ha sacado pues eso, una novela o en Twitter, no sé si lo habéis visto. Citando que una novela en la que volvió Palpatine y no sé ¿Sí? cuánto. Sí, sí, ¿El sí. año? Relaño, sí. Me parece. Bueno. Pinta bien. Y oye, supongo que hablaremos de juegos, pero es que Oye, llevamos unos días de trailers en el ámbito del cine acojonantes. Yo he dejado de ver The Endgame, ¿eh? Lo de Ya Endgame. basta, porque creo que uno todos los trailers y me ahorro No, los pero 12 euros. fíjate lo que te digo. Creo que Endgame están promocionándola muy inteligentemente porque tú los unes todos y sí parece que haya mucho, pero aún no sabes de qué va. Claro que van ellos contra Thanos, pero Tengo cierta idea de qué va. así como por ejemplo había trailers que eran terriblemente delatadores, Batman Superman era un trailer que el segundo que sacaron era la peli entera, incluso el final. Yo creo que Pero Endgame están ocultando En todo. Batman contra Todo Superman hubo gente contando. que dijo, es que claro, los spoilers del tráiler de Batman, porque claro, aparece Batman luchando contra Superman Y de repente. digo, un segundo, la peli Doomsday. se llama Batman contra No, pero el Superman, problema de Batman Superman ¿no? fue que. ¿Qué esperabas que pasara? El ¿Los problema. pitufos? No, el problema de Batman Superman fue el segundo tráiler, que esto es una de las cosas que no está haciendo en Endgame. Fue el segundo tráiler cuando apareció Doomsday. Que entonces decías, ah, vale, si sale Doomsday significa que vamos, Superman es una cosa secundaria. O sea, acabarán siendo amigos para luchar contra Doomsday, con lo cual te cargabas ya Oh, cualquier pero conflicto. sabías que iba a salir en Batman Superman, sabías que iba a salir en Wonder Wonder Woman, Woman. ¿sabes? El tema es, por un lado, Endgame, que como decimos está al caer, qué ganas. Por otro lado, yo lo siento, tengo que reconocerlo. Para mí, más allá de Star Wars, mi peli más esperada del año es El Rey León. Os lo digo así. O sea, Vale, pero pero es que es lo siento. encantador, Lo es eso, siento, o lo sea. siento. No La gente dice, puedo. no, pero es que claro, ¿por qué haces una película así? Porque no vas a poder superar al original. Ok, vale. No, pero es una pasada, o Es sea, la increíble. animación es Es brutal. increíble. Vamos, Es no, es increíble. porque claro, no vas a poder la magia original. Vale. Bueno, Digamos pero es que no que. te quitan la otra tampoco, ¿no? O Exacto. sea, la Yo hice el otro tienes. día una reflexión. Es Rey brutal. León, recordad, todos nosotros de edad pequeña la vimos en el cine, ¿no? Los que Yo teníamos. tenía Qué caña. 37, pero Es claro. del 94. Los que teníamos, pondré, de 4, 5 a 12, tuvimos una buena infancia. Luego ha Sí. habido una Yo generación tenía 14. perdida, una generación En perdida. 24 tenía 16. Es la generación perdida que es toda aquella gente que ha crecido durante de esos 5 a 12 años sin haber ido al cine a ver El Rey León. Sí. Y O ahora, renegando de Disney. Estaba mira, muy de moda también fíjate lo eso. que voy a decir, ¿eh? Es necesario que una nueva generación de 5 a 12 años crezcan habiendo ido al cine a ver El Rey León. Creo que eso te convierte en mejor Yo tenía persona. 16 años cuando salió El Rey León, ¿vale? y cuando salió Rey León tenía 33 años. Tenía 34 años, ¿no? O sea, y después de, me recuerdo perfectamente mi tercer divorcio, ¿no? Recuerdo aquella tarde de crisis en casa. Sí, era una de mis primeros una de mis primeras esposas, bueno, era tailandesa. Lo que pasa es que al final él murió de cáncer de testículos. En fin, cosas. Esto si has ido a Tailandia tiene más gracia. En fin, en cualquier caso, yo me acuerdo que en aquella época, 16 años, muy rebelde, muy contestatario, sí, tal, no sé qué, Disney es una puta mierda, Disney y tal, había salido cosas, no, que tampoco eran santo, creo que sí, La Sirenita, bueno, claro, todo, es anterior, todo lo que está saliendo ahora. A mí no me llamaba mucho, ¿no? Pero recuerdo con El Rey León, que fue la primera película, y dije, hostia puta, es que esta no puedes decir nada, cabrón. Esta es demasiado buena como para poder decir algo, ¿no? Todo, tal como está encajado, tal. Y en el tráiler que sacaron del Rey León, que es un tráiler, está bien. Yo estaba esperando el momento de Hakuna Matata, ¿no? Que tal, y te esperas hasta el final del tráiler y... Hay dos claves de ese tráiler. Para mí es que, bueno, como decías tú, están respetando 1-1, la original, que para mí es importante después de haber visto Dumbo. La vi el primer día de estreno, ¿no? Por eso no hicimos taberna. No. ¿No? Me gustó... Hasta, muy Barton, ¿eh? Me gustó hasta que se va de lo que es Dumbo. Sí. O sea, yo no he visto esto. Sí. Pero si es como lo original, no creo que consideres spoiler. No, no sé lo que pasa. La parte de Dumbo original me gustó obviamente mucho. Ah, pero hay una parte nueva. En un momento dado dice, ya no solo va de Dumbo, sino va de Dumbo, de los niños, de este. Y digo, si lo que me interesa es Dumbo a mí lo que les pase a ellos me importa un bledo. Bueno, no está mal, pero bueno. Pasa que Dumbo lo abrazarías ese Dumbo, sí, ¿eh? Sí. Esos ojitos. Sí. Claro, pero si has estado pero con un elefante delante, no, sí, no es un buen mensaje, que no son abrazables. Pero lo que te digo del Rey León, y de cara, creo que se puede hasta traspolar a remakes, ¿no? ¿Te gusta traspolar? ¿Cómo es? Extrapolar. Ojo, No. Traspolar. No me reía de esto. Es twist plus. No me reía de esto. Me reía porque me ha venido una cosa en la cabeza muy mucho. Ahora la cuentas. Vale. Dos cosas solo del Rey León. Una, tú dices alguna batata. La escena... ¿Qué dices? Lagrimita es cuando van por el puente y va cambiando el fondo y va creciendo Simba. Es que eso es un icono del cine. Y le pone la melena en rojo. Increíble. No, y la banda sonora, que esté Hans Zimmer, que esté Elton John, que esté tal, te garantizo. ¿Tocó la semana pasada en Barcelona? No. Hans Zimmer, no. No. Yo iba a ir a ese concierto hasta que me hace increíble. Fan número uno de Hans Zimmer. Viene Hans Zimmer, lo anuncian hace un año. 3 de diciembre está. Entradas. Hans Zimmer, 100 euros la entrada. Va, voy. Resulta que es, viene la banda de Hans Zimmer, pero no viene Hans Zimmer. Ah, pero vi el 3 de diciembre, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿A Barcelona? Sí. ¿Y a Madrid? Sí. Vale, perfecto. A esa sí. Claro, yo dije, voy a pagar 100 euros. 3, 4, que no está. Está 3, 4, 2, 3, 4 creo que es. Barcelona, Madrid, Bilbao. Perfecto, todos los de estas ciudades. Se han salido ya las para... Bah. De esto. ¿Queréis hablar de juegos o no? Porque también está el no, tema. No, tú decías que te ha venido algo a la cabeza que querías decir. No, recapitulemos esto. Sí. Y termino. Era mi intro. Vale. Termino. Sí, ahora, como no digas nada de le choque. Le he dicho a la gente que pida perdón por Star Wars, vale. Rajar de Star Wars durante todo el año. Ahora vas tú y hace un añito justo decías que no sé qué sobre los villanos. Sí. Ah, es que Thanos, es que la profundidad de Thanos, es que no sé qué. Viene un payaso y te pinta la cara como se la pinta él en 2 minutos. También es verdad que Joker, ya era hora que saliera un Joker decente en la tele. Esto es injusto porque Heath Ledger hizo un buen Joker. Esto es verdad. Lo que pasa es que, claro, si te fijas el Escuadrón Suicida, pues, ¿leísteis el tuit de los, me lo pasaste tú? El de los orígenes. Había un tuit, decía el Joker, 2 puntos. Yo, mi historia es la de una persona atacada por la sociedad, cómo intenta sobrevivir a una sociedad que criminaliza a los que somos diferentes, no sé cuántos, ese es mi origen. Y ponía Capitana Marvel. Me escupió un líquido radiactivo. Fui a ver Capitana Marvel y he de decir que tras vuestras opiniones y mis opiniones prefabricadas, antes de verla, porque yo opiné sin verla, me quedé a medias entre una cosa y la otra. Llamar al espacio por Capitana. A mí me Pero eso es una tontería, que es un guiño que está... ¿A qué? ¿Guiño qué? Bueno, a noventero, porque la gente que... La generación que no ha visto El Rey León no sabe lo que es una cabina. Y entonces, pues es gracioso. A mí me entretuvo, pero recuerdo que cuando la defendí sin haberla visto, defendí el tema de la música noventera, como guau, qué guiño tan grunge, no sé qué, queda fatal. Forzado, porque si lo pones, tendría un cassette en casa, ¿y cuál ponemos? Esta play. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Una, como lo hizo Guardianes de la Galaxia, donde está muy bien hilado desde la intro, o desde los momentos iniciales de la película, hasta el final, cuando recibe incluso la segunda cinta y todo lo demás. De la primera película estoy hablando, ¿no? Está muy bien hilado. O lo puedes hacer como en Capitana Marvel y que dices, es jodido porque, joder, una película con esas canciones es muy difícil, ¿vale? Tiene mucho mérito. Es que no pegaba nada. Pero a mí me entretuvo la historia en sí de ella, de que no se acuerda tal, de quién es el malo de verdad. Todos y tal. Modos, no está mal, los no está mal. Los que son, bueno, pero que son, sí, pero que te no, dan está pena. Mal, no está mal. No, pero está, no está mal. O sea, un villano que llevas esperando 15 años, resulta que es un desgraciadito que, por decirlo. Bueno, a ver, lo llevas esperando tú. Que son pequeños guerreros. Aquí nadie ha leído. Aquí no ha leído. Nadie ha leído nada de Capitana Marvel. Peliculón, y yo dije que me había leído los cómics, pero mentira también, ¿no? Sí, para intentar dar empaque a mi defensa a una película que no he visto. De todos modos, si tú coges todos los villanos de Marvel histórico, o héroes de Marvel históricos, tú coges Hulk, Radiación, Rayos Gamma, Random, Spider-Man, Epic, una araña radiactiva, Cuatro Fantásticos, Radiación en el espacio, mientras están en una. Y coges cualquiera de los Vengadores, como consigues, cualquiera de los que tienen poderes, hay algunos que no tienen poderes, ¿no? Iron Man es un genio que se hace una armadura porque, por mi polla gorda, le hago la armadura y ya está, y a tomar por culo y ven. ¡Pum! Y pero es que son así los superhéroes. ¿Sabes? Bueno, pero hay otros que están más trabajados. Por ejemplo, en el caso de Batman, por ejemplo, ¿vale? No, y no, yo no soy súper fan de Batman. Ah, sí, yo no. A mí el Batman Samurai me encanta. Simeone, como dice Simeone, el Batman Samurai me encanta. No hay, o sea, el trabajo que hay detrás para intentar crear el personaje de Batman no es el mismo trabajo que hay para crear Ojo de Halcón, ¿vale? Pero también es verdad que se acabó ahí el trabajo. Bueno, porque a ver, no tiene superpoderes, ¿entiendes? No tiene superpoderes, tienes Iron que Man hacer tampoco. Algo más. Tiene un traje que es como que ya lo quisieras tú, ¿entiendes? Bueno, ahora tampoco vamos a decir que el traje de Batman. Capitán América, ¿cómo fue una inyección? Es decir, si tú miras cómo son los backgrounds de cómo han conseguido los poderes la peña, ¿sabes? No, una inyección y de repente pasó de ser. Sí, a ser. Nani, Spider-Man. Spider-Man, la araña, es que es todo. Pesado con Spider-Man. Sí, es que hay dos formas de decirlo, depende para todos los gustos, ¿no? Una si lo quieres decir bien, como yo, no, y otra mal. Yo fui a ver las películas dobladas. Mira, y dicen Spider-Man. Escúchame, Spider-Man, ¿vale? Sé que te suena raro, pero este es el sonido que tienen las cosas cuando las pronuncias bien. ¿Vale? Había un tuit que leí hace tiempo la amiga mía que dijo: España es el único ¿te parece país. Condescendiente? Sí. ¿Es condescendiente? No. ¿Sabes sí, por qué no, te parece condescendiente? Condescendiente es porque yo estoy pensando continuamente en cosas que tu cerebro nunca alcanzaría a entender. El nuestro, esto es condescendiente. El nuestro es el único país donde se ríen de ti si pronuncias bien. Sí, es verdad. Bueno, va, juegos, va. ¿Hablamos de juegos o qué? Este tío, o sea, nos saboteó la taberna. Pero tenéis claro para ver Dumbo. Sí. Para ver Dumbo, porque esto no lo dijo, ¿eh? No dijo. Yo recuerdo que soy del Pac-Man, al final las ideologías van por delante. No hablemos de política. Ahora mismo, si estuviéramos en directo, nos habrían dicho esto, que es una. Esto es de videojuegos. Oye, que has preguntado cosas. ¿Te sientes a veces como el de. Pregunta Michael Company. Que si te sientes a veces como el de Art Attack, un hombre viejo entreteniendo y explicando cosas a niños pequeños. No, porque. Viejo sí, muchas veces, ¿sí? ¿Vale? Pero no me siento como si estuviera explicando las cosas a niños pequeños. Sí es verdad que por la forma en la que reacciona mucha gente, tienes la sensación de que no te quieren, no ponen mucho esfuerzo de su parte. O sea, si yo pongo un moderado esfuerzo en explicar las cosas y la gente no siempre pone la misma cantidad de esfuerzo para intentar entenderte. Entonces, a veces no son niños pequeños, pero sí que se comportan con la mentalidad. Yo lo sé porque trabajo con niños pequeños y tienen con un nivel de madurez inferior a la gente. Pero una pregunta sin concoñar un poco. No, pero no es, está bien, o sea, es así. No, yo creo que no. La ventaja es que cuando tú explicas algo y se lo haces a gente que te escucha, está bien. A niños. Está bien. Ya está, solo una pregunta. ¿Hay más? ¿Y no quieres decir poco más? Pues, ¿hablamos de juegos o no? Venga, va. ¿Qué? Yo estoy a dos betas. No ha salido. Yo te voy a decir que juego a jugar. De Division juego unas maravillas porque tengo un compañero de la redacción que me ha inspirado a la hora de jugar ciertos juegos durante estas últimas semanas, ¿no? He ido viendo lo que él iba jugando y, ostras, me ha venido la inspiración para ir jugando pues lo mismo que juega él. Pero acabado esto, juegazos todos, ojo, ¿vale? Pero después de esto he empezado a jugar The Walking Dead. Ajá, ¿vale? Sí, ¿la primera temporada? Sí, ¿vale? Primera temporada y que viene con el 400 días, que es una especie de DLC que, o algo así. Horrible. Que después, ¿vale? Son fragmentos cortos de historias cortas. Sí, sí. ¿Vale? Lo analicé yo. Al margen del DLC. No, todo. Las tres primeras temporadas, creo. Vale. O sea, The Walking Dead, cuando tú juegas, cuando tú estás con The Walking Dead, ¿vale? Al margen del debate si es un juego o no, ¿vale? Por lo menos puedes ver, porque fue el primero, ¿no? O fue el más impactante, sí. ¿Vale? Fue el que ganó el juego del año en el Game of Thrones. Puedes ver por qué gustó tanto. O sea, si tú lo juegas hoy, dices, ¿por qué gustó tanto? Uh-huh. Porque está la historia. Está muy bien hecha y está súper bien interpretada. Muy bien. Yo acabé llorando, y no lo digo en broma, ¿eh? Bueno, yo acabé llorando cuando acabó. La verdad es que me acuerdo que Rosa bajó y me dijo, ¿estás llorando? No, yo no estoy llorando, tú estás llorando. A mí me llegó muchísimo. La decepción de lo siguiente también. Había cosas que no me acordaba. ¿Vale? Había cosas que no... Ah, tal, no sé qué. Sabía que pasaba algo... Porque claro, yo estaba jugando... Esto es 2012, ¿no? Creo que sí. Sí. 2012, ¿vale? Hace 7 años que han pasado muchos juegos por mis manos en estos últimos 7 años. Y... Hostia, había cosas que no me acordaba, pero sabías, dices, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Y tal, no sé qué. Y, joder, no te deja el juego, no te deja... Y lo hace de una forma muy natural, ¿no? Mm. Y entiendo por qué mucha gente se quedó enamorada de esta forma de contar la historia y que después otros juegos replicaron muy más bien. Allá, más allá de toda la historia, el global, lo que sea, las temporadas que decía Salva. Con la segunda temporada. Yo recuerdo. O sea, no la juego. Bueno, juego ahora. Yo no la juego. A mí, yo recuerdo fragmentos, lo que serían episodios. Ah, perdón, tengo el de Michonne. Sí, eso no se puede aguantar. Trichone, ¿ah, sí? Michonne, ese es personaje del cómic, si no me equivoco, y de la serie. Pero el de, por ejemplo, el capítulo de la casa. Durísimo, el segundo capítulo es ese. Es muy bueno. ¿El de la casa o el de la granja? Ah, el de la granja de caníbales. A la gente que la ha jugado ya, no lo va a jugar. Mega spoiler esto. Bueno, oye, estamos Me he esforzado, no, me he esforzado no de soltar nada. Él dice que lloro con el final, o sea que tampoco. Sí. El de la casa de la cena. Sí, sí. Ese capítulo es. Ese es la granja, sí. Es muy bueno. La primera temporada es muy bueno. A mí, yo estaba bien y pensaba. Y pensaba, hostia, está muy bien. Entiendo porque después ha habido otros juegos que han sabido pues hacer muy bien la cosa, como Walking Dead, incluso dentro de Telltale, como por ejemplo pues, The World of Among Us. O Batman, hablaba muy bien de él. ¿No? Batman, yo no lo he jugado. Lo tengo, pero no. Lo tengo comprado, pero no lo he jugado. ¿Por qué no? Bueno, empecemos con Batman otra vez. Y ostras, y dije. Claro, es que ojo, otros no tanto. Yo jugué, el último que jugué fue el Tales from the Borderlands, sí. O cosas así. Y ese, aunque no estaba mal, no me gustó tanto. Ya no me gustó tanto. El problema es que bajaron mucho el nivel. En general, o sea, en la primera temporada hay cierta exploración y hay pequeños puzzles. A mí sobre todo lo que me gustó es cómo te cuentan las cosas. Sí, tío. Pero luego los otros ya eran novelas. A mí no me importa que a mí me pongan en una novela siempre y cuando lo que me cuenten esté bien. Sí, sí, está claro. ¿Vale? Pero... Oye, tratamos... no sé si hay un tema principal que digas novedad importante. ¿Cuándo? Esta semana. Ah, no. ¿No? Pregunta Bryce Janek, que yo creo que es bastante, bueno, novedoso. Lo tratamos un poco en el podcast, pero podemos... Lo que sí que podríamos hablar es, ahora cuando hablemos eso, en el aniversario de The Elder Scrolls, podríamos hablar de nuestros favoritos y tal. Sí, hablar de la versión de móvil, que mira que yo me gustan los de móviles, pero vaya... ¿Es una chusta? Yo, Alejandro ha hecho unas impresiones y los palitos que va dejando pensaba, guño. Es una vergüenza. ¿Sí? Es una vergüenza. Y lo dice alguien... Que acepta mucho de los juegos de móvil, que ha tragado con mucho. Es una auténtica vergüenza. Bueno, ¿qué dice el compañero? Brace Janek nos preguntaba a propuesta de debate, que lo tuvimos un poco en el podcast, pero podemos, para la gente que no haya escuchado. Él dice que sí, Sekiro puede tener un modo con más opciones y más sencillo, y esto no afectará al jugador clásico. No sé si tiene por qué estropear la experiencia. Un poco la pregunta es larga, pero viene a decir... ¿Puede un juego diseñado para ser un reto ofrecer para quien lo quiera unas posibilidades para que no tengas que darte mi respuesta es que depende, porque yo he leído este comentario antes y, por ejemplo, God of War es un juego que te ofrece un reto interesante, no es un juego fácil, es un juego que te exige, es un juego que te exige aprender habilidades, saberlas usar, subir de nivel para según qué retos y tal. Yo me lo pasé en difícil y me costó. Sí. Y en normal también a mí me costó. El nivel es superior a la media en normal. Y la Valkyria, esa última del desktop, fue un horror. La Valkyria es chungo. Pero si a este juego le pones un modo más fácil, tiene una serie de elementos, tanto narrativos como de exploración y tal, que hacen que la experiencia pues pueda ser igualmente disfrutable. Bueno, no sé si igualmente, pero muy disfrutable. Yo considero que Sekiro, sobre todo Sekiro, mucho más incluso que los Souls, si tú le quitas la dificultad, te cargas el juego. Yo te pongo dos ejemplos. Uno, yo esta manía, lo hablamos en el podcast otro día, yo esta manía poser ego de alardear en redes sociales de que juegas a los juegos más difíciles, reto a cualquier, no sé, decías antes que había en la redacción uno que se define como true gamer por jugar a Sekiro. Se define como true gamer por jugar a Sekiro y pasarlo, y quien no lo hace no es true gamer y tal. Uno contra uno. No hay nadie de redacción que haya dicho esto. Redacción no. Os habéis ido a una hipérbole. Uno contra uno a Quake, quien quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, 100 a 0. Mira, y no, pero la cosa yo es. Yo reto a quien quiera a un StarCraft, uno contra uno. Yo, contra mí. Cuando queráis. Yo, ahora fuera coñas. A mí que se ofrezca la posibilidad de estos juegos exigentes de una, digamos, modo vía de disfrutar el mismo contenido de una forma más asequible. Yo particularmente, por ejemplo, lo dije en su momento, yo Cuphead, con todo lo que me gustaba visualmente, le dediqué una horita porque me desesperaba. Me hubiera gustado mucho más jugar a Cuphead, sencillamente porque lo que me transmitía a nivel visual, a nivel artístico, me apetecía jugarlo. Ahora bien, cuando lo jugaba, no me divertía, me frustraba, no lo terminé. Si ese juego hubiera tenido un modo más sencillo, ya sé que soy peor gamer que tú, lo acepto. No. Soy peor, pero posiblemente le hubiera dedicado más horas. Le dediqué lo que le dediqué porque dije, me frustra. Pero yo, que no se trata, sabéis que no hay nadie más defensor de Quake que yo. Si no, cuando con eso, Quake, ¿verdad?, Champions ponen un héroe que no hace falta hacer strafe, sino que lo hace solo, yo no lo voy a llevar. Yo sé que puedo llevar a otro más avanzado y controlo mejor. Pero si para que tú juegues conmigo, o para que tú disfrutes del juego, te tienen que poner uno más sencillo, ¿a mí en qué me afecta? No, yo lo que quiero decir es que yo creo sinceramente que Sekiro es un juego que su diseño se sustenta en la dificultad de los enemigos y los jefes. Es que si no, Albert, es un juego que puedes que rusheas muy súper rápido. Porque realmente no es un juego, no es como, no sé, creo que los Souls tienen un componente de tanto de diseño de mundos como de exploración y tal, mucho más avanzado. Personalización de personaje. Sí, pero aquí explorar, la recompensa por explorar es muy pequeña. Recompensa es el combate todo el rato. Claro, combate, claro. Y claro, rebajarle la dificultad, pues yo creo que afecta directamente. Se te queda en nada ya. Sí. Pero el tema es tan que... Y te lo digo yo que sabéis que yo abandoné The Witcher 3 a las 15 horas, pero porque lo dejé después del Barón Rojo, no sé qué. Yo estaba jugando en fácil. Porque es que no me interesa para nada que me mataran en los combates. No. O sea, quería ver las secundarias, tal, no sé qué, y no hay problema. De todos modos, el tema de Sekiro es... A mí lo que me molesta de la gente, ¿vale? Pero también lo has llevado un poco al extremo. Me molesta de la gente, ¿vale? Es que venga un señor a decir, no, ¿verdad? Es que como este juego no tiene un modo fácil y yo entonces no lo puedo jugar, usted tiene la responsabilidad de ponerlo para mí, ¿vale? Esto es lo que ha dicho la gente, ¿vale? Tú eres tonto. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Necesitas más tiempo en la incubadora. Te sale demasiado pronto. Pero que Forbes sacó... Esto salió por Forbes, un artículo, pero es que ojo, el mismo... Sí, sigue usando Forbes como referencia. Es un buen chiste. Sí, pero las que no, son un buen chiste. Pero hizo el mismo texto con Dark Souls 3 y con Bloodborne, se ve. Y lo bueno de Forbes es que a los tres días sale alguien diciendo... Sale un Motenai. No necesita un modo. Tienen a su propio Motenai en la revista que contradice al tío. Esto lo puso Jim Sterling, que puso una captura de Google y salían los dos. Por cierto... Total, lo que te digo es tú no puedes hacer esto. Tú no le puedes decir a From Software, no, ¿ves? Es que tú... Este juego estás obligado a poner un modo fácil porque si no, yo no puedo jugar. Entonces, si pones un modo fácil, lo jugará más gente. Y esto a mí me parece un egocentrismo y un omnibismo brutal. Primero, porque tú no eres nadie para ir a From Software y decirle cómo tienen que hacer los juegos. Tú, ¿contra quién has empatado, criatura? ¿Sabes? Eres un matado, ¿vale? Así que cállate la boca, ¿vale? Y porque si a ti no te gusta, no, porque basta con poner un modo fácil, cambias... Bueno, pero, es que dices, el juego es mío, ¿no? Hago con mi juego lo que me da la gana. Dos, ¿vale?, millones han vendido. Ah, dos millones en un mes. Total, con Resident Evil, no, es que esto traiciona a la saga. Es mi Resident Evil y hago con la franquicia lo que me sale de los cojones. Bueno, pero el usuario también puede opinar y juzgar lo que le salga de los antiguos. ¿Y sabes cómo mejor puedes hacer? No me lo compro. No me lo compro, correcto. Resident Evil 6. El más, vendido de la saga. Y si se lo compra y no le gusta porque cree que la dificultad que le está ofreciendo es injusta, están todos hechos a criticarlo. Sí. Que ha habido muchas críticas de Sekiro que es, oye, no es tanto que sea difícil como que es injusto. Vale, pues lo devuelves. ¿Vale? Pero no que están obligados a poner el juego más fácil para mí. Yo lo que digo es... Porque, y te lo digo yo, que yo... Que a mí no me parece mal que en determinados juegos... Entendiendo lo que dices, Alba, que en algunos su razón de ser es esa dificultad, que si se la quitas dices, pues, es que no me queda nada. Mm. Perfecto. Es como si dijeras, oye, al pinball, toda la vida, le quitas... Quítale dificultad. Pues que no se puede ir la bola. Claro, no se puede ir la bola. Dices, hostia, es que la gracia es que la bola se puede ir. Claro. Ese es el ejemplo más claro. En, ¿no?, en este caso, esta gente, yo no soy muy fan de los Souls, ¿eh? Para nada. Yo no, ¿vale? No. Yo no soy nada fan de los Souls, ¿vale? No, no son juegos que a mí me llamen especialmente la atención, a pesar de que he jugado todos los Souls, ¿vale? Y en el Salvapass está el remaster y no lo quieres. ¿Salvapass está el remaster? ¿Sabes? Sí, Salvapass está el remaster. Bueno, es verdad, pues igual lo cojo un día, ¿vale? Ahora, oye, me hablando, otro. Hablando de... Pero bueno, y termino con esto. Chicos, dejad que lo creador haga las cosas como les haga a los cojones, ¿vale? Esto para empezar. Y tú, no, porque claro, mira, en Celeste, como lo han hecho, no han puesto una dificultad para toda la gente, entonces, pues claro, tío, entonces, pues podrían hacer, todos los juegos pueden hacer esto, porque entonces los true gamers pueden jugarlo de verdad, y después la gente como nosotros, pues podemos jugar, que dices, no me hablan así, pero en mi cabeza cuando me lo dicen suena así, ¿sabes? Y dices, pues chico, no sé, deja que la gente, que los creadores hagan los juegos como quieran, y si no te gusta, no lo compres, será un problema de juegos, no habrá juegos, no habrá juegos para jugar. ¿No? Hay mil. O sea, no, pero Devil May Cry lo tiene muy bien hecho porque va por letras, ¿no? Porque tú juegas y lo puedes hacer, pasarte el juego y sacar una B. Y después, si es super pro, pues que saca una S, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué no lo han hecho así, no? Pues porque no les sale los cojones. Además, es una cosa de Devil May Cry que está así desde hace 15 años. Correcto. O sea, que ya pasa en el primero, no sé qué descubres ahora. Ahora decías de Forbes. Si queréis lo hagamos rápido, me parece interesante. Tío crack. A raíz de un artículo que yo creo que habría que aplaudir, que un periodista consiga sacar semejante artículo, semejante trabajo de investigación, lo que se destapó de lo que había sido el desarrollo de Anthem, creo que es relevante, de ni que sea comentarlo este por encima. Es de Kotaku. Tío Kotaku. Sí. Kotaku hace una cosa bien, una mal, a mí no. Bueno, supongo todos, no solo nosotros, no solo los usuarios, todos vimos durante el lanzamiento de Anthem de que el desarrollo de ese juego... Ahí había incógnita de que ha pasado aquí. Y creo que ese artículo revelador del infierno que ha sido el. A mí lo más chungo que me pareció era el hecho de que, uno, cuando mostraron en el E3 no había juego. No había juego. Y dos, que una semana antes de lo del E3 o dos semanas antes no existía lo del jetpack. Y se llamaba otra forma. Y a mí lo más relevante de todo, más que incluso eso, es que una de las normas que puso la compañía encima de los desarrolladores cuando se empezaba a gestar que iba a ser eso, era prohibido hablar de Destiny. Sí. Y me parece un acto de soberbia tal y una... Es un error flagrante. Un error tan grande. O sea, si tú vas a un género, lo más normal es que hables de quien ya está ahí. Habla. La gente, los desarrolladores de Electronic Arts, de Bioware, de Blizzard, de yo qué sé, de cualquier empresa. Son gente que juega a muchos juegos y eso está bien, porque son, trabajan, se inspiran en otros juegos. Tú ves a cualquier entrevista que haga un tío de Riot y te dice, ¿qué estás jugando? Y te dice, no, estoy jugando a la expansión del WoW, o estoy jugando... No, tú imagínate claro a alguien sí. diciendo, no pasa nada, inspira, o sea, quiero decir, está bien. No, pero el tema no es tanto que no se pueda hablar, sino, tú imagínate una reunión, un meeting, el lunes, como 10 de la mañana, como Destiny. Vamos a hablar de cómo hacemos el loot. Y se sienta todo el mundo, la libreta, tal, ¿cómo hacemos el loot? Si os fijáis, Destiny lo que hace, no se puede decir esta frase. Y es que no tiene sentido. ¿Cómo? Porque precisamente tienes que fijarte en lo que hace mal la competencia y sobre todo lo que hace bien. Bueno, ¿te acuerdas cuando se presentó, que Blizzard presentó Hearthstone, en todas las expansiones de Hearthstone, estaba prohibido utilizar la palabra Magic? Esto es historia real. Entonces, yo en un momento dado que estaba allí, no, yo esto lo sabía, y yo intenté forzar Magic varias veces. Magic, porque ya sabéis, si me envías a mí, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿vale? Y yo dije, Magic. Como esto es como Magic, y entonces ellos siempre hablaban de los juegos de cartas coleccionables, ¿no? Los tipo Super Dragon Ball Heroes. Los CCGs, ¿vale? Es que ya los Collectible Card Games, ¿vale? Bueno, pero... Y yo dije, pero esto es lo mismo que en Magic, ¿no? Bueno, es lo mismo que como en otros juegos de cartas coleccionables. No cae el cabrón, ¿sabes? En cualquier caso, a mí hubo varias cosas del artículo que a mí, primero, había una parte que no me interesó mucho, porque aunque dijeron que habían entrevistado a 19 personas, todos los comentarios que salían a la gente cuando citaban a alguien era de ex trabajadores de BioWare. Claro. Y cuando alguien es ex trabajador de una empresa, no tiende a hablar bien de la empresa para la que trabajó. Uh-huh. En ninguno de los comentarios citados dijo, sí, hemos entrevistado a 19 personas, de las cuales algunas trabajan y otras ya no. Pero cada vez que citaban a alguien que había trabajado para BioWare y no que todavía estaba trabajando. Y eso es sospechoso para bueno, mí. Bueno, a ver. Es salseo. No, ¿vale? pero teniendo en cuenta cómo se trabaja a nivel de periodismo y tal, también lo más seguro es que información que haya sacado de gente que está trabajando ahí no pudiera sacar. Es fuera de récord porque se juega al presupuesto. Y después, Albert, que el problema no es que funcionara mal el Anthem, ¿vale? Es que esa misma filosofía de trabajo se había utilizado en Mass Effect 3, se había utilizado en Dragon Age Inquisition, y que las otras veces había lo que ellos llamaban la magia de BioWare, que si a base de meterle horas de crunch y de todo lo demás, se había conseguido cuadrar un juego, y que esta vez pues no había funcionado. Chico, es que si tú tienes potra, o sea, tú, Dragon Age o Mass Effect 3, salen a pesar de que hayas hecho las cosas mal, no gracias a que hayas hecho las cosas mal, no puedes esperar. Otra cosa que no sé si fue en ese artículo o fue en uno que salió a posteriori es que no sé, no recuerdo qué directivo o director explicó que algo que afectó mucho al equipo fue el fracaso de Dragon Age 2. O sea, las malas críticas y tal, se ve que eso era un lastre, ¿no? Después Dragon Age Inquisition tuvo muy buenas críticas, el juego del año para 74 publicaciones, sí, incluida la nuestra. Votado por dos de los que están aquí. Yo no lo voté. No, porque me parece lamentable Inquisition. Sí, que tú no votaste Dragon Albert. Tú votaste Dragon. Albert, hacíais lobby. Ese año había salido. Ese año había salido Halo Reach. En el vídeo dijiste, vale, pero votaste Dragon Age Inquisition en la lista. Segurísimo, si lo tengo clavado fuego. Si lo primero que quise hacer. Es la época que se manipulaban sí, los votos de los trabajadores. Y yo no había votado eso. Exacto, y por eso yo lo tenía todo apuntado. Y por eso, pues. Hubo una época en la que se manipulaban los votos de los trabajadores. Sí, sí. Y se manipuló la mía. No. Pero esa época ha acabado. Sí. Entonces yo no voté a Dragon Age. Salió Dragon Age, pero yo no voté a Dragon Age. El lobby y me sigue. Prefiero empezar el Mesonero de los Anillos que jugar a Inquisition. Te digo una cosa. ¿Sabes que Dragon Age, la saga Dragon Age, ha sacado más veces juego del año en PlayStation que ninguna otra saga, incluido Zelda? Sí, no, ya puede ser. Ya puede ser. O sea, para el primero y para la Inquisition. Al menos no tiene ningún 10. No. Oye, no, si no tiene el primero. Dos preguntitas. Venga. Tony Moni dice que no estamos tan cachas como Dani. Es que tú te has dejado un poco. Estoy bien. Dani está muy fuerte. Sí, Dani. Pero Dani tiene que buscar ya algo, ¿no? Sí. O sea, porque Dani, o sea, mucho hablamos de la generación millennial, los jovencitos que tenemos de 20 y pico. Dani no tiene 20 y pico. Tiene 30. Dani ya está en los 30. ¿Qué me quieres decir con esto? No, Albert. Tienes razón. Está jodido. Este debate no me está yendo a ningún lado. Bueno, no. A ver, fíjate lo que te voy a decir. Tú no necesitas el físico para ligar. ¿Qué necesito? Tú. El pelo va sobrado. Sí. ¿Qué te iba a decir? Quiero ver a Motenai enojado. Va, rápida esta, ¿eh? No, es verdad, no quieres ver a Mote. Me he enfadado muy pocas veces la vez. ¿Qué opinas, Mote, de los fanboys de Steam que daban reviews, el Bomb Reviewing, que ha recibido Borderlands 2 en represalia por la exclusividad temporal del 3. Eso, vamos. Es una gran. Yo lo escuché en el podcast. O sea, el discurso que si me escribiste y me dijiste, no se puede aguantar. ¿Eso? ¿Sí o no? No me acuerdo, algo así. Es que voy diciendo que está desatado. ¿Por qué? Insultando a los usuarios de PC. No. Insultando esta foto, cuando se haga un recorte de esto, mira lo que dice en medio, yo no quiero estar. Vale, déjame más espacio, así tengo más espacio para demostrar que estamos en, que estamos en forma. Bueno, lo como gano. No, sí, pero. Sí, pero hay una cosa que es el pectoral, que eso se tiene o no se tiene. Total, que otras épocas en este será esto. Joder, ahora hemos vuelto. 10 años, no, 3. Bueno, total, lo que pasó fue lo siguiente, ¿vale? Para quien no sepa la historia. Pero hace resumen, ¿eh? Sí, sale Borderlands 3 y se anunció como exclusivo para la Epic Store, ¿vale? Y entonces de repente hay un cortocircuito muy grande en gran parte de casas, ¿vale? Debido a que las lágrimas de los usuarios, ¿vale? Empiezan a chorrear, ¿vale? Y cortocircuitan sus PCs, ¿vale? Empiezan a llorar muy fuerte porque Epic chanqueó el Borderlands, ¿no? Sí. Entonces, esta gente que o bien necesita salir más o replantearse la vida porque si esto le importa tanto, pensar, la vida de los exclusivos ha existido desde toda la vida. Los que juegan en consolas han sabido lo que es esto. Y ahora, por primera vez, llega a PC. Pues lo sacan para Epic. ¿Solo para Epic? No, no te gusta. Te esperas 6 meses y lo tendrás en Steam. No pasa nada, no se acaba el mundo. Qué útiles que son las reviews de usuarios, ¿eh? Yo es que me fío de las reviews de usuario porque sí. La prensa está vendida. Steam tiene... Porque los 500 ceros sin haber jugado el juego son... Y dicen, no, no, porque claro, es que tú no puedes entender... Yo entiendo que ahora mismo la tienda de Epic no esté al nivel de Robert, no esté al nivel de la tienda de Steam, ¿vale? Pero no me puedes poner que una de las cosas buenas que tiene la tienda de Steam es que tienes las reviews de los usuarios si precisamente lo que haces con cosas así es cargarte el sistema. Me dicen, no, yo no he jugado a este juego, pero como el 3 sale en otra tienda y tendría que hacer 2 clics más y claro, no tendré los logros, y claro, pues voy a bombardear, voy a ponerle un 0 a otro juego que no tiene nada que ver. Y esto es de la madurez de una ameba, ¿entiendes? Y no pasa nada. Se va a caer. Tienes que frenarlo. Vale, esta. Tienes que frenarlo. Porque ya ahora se ha mordido. Ahora evocamos a... Al podcast, ese, vale, yo creo que ya está bien defendido, ¿no? Son gente muy tonta. Sí. Vale, pero es que lo recuerdo, es muy justo. Sí, justo. Sí. Y además. Es que si los juntas a todos hacen uno. Si los juntas a todos hacen uno. Y el extrabajador de Valve que ha dicho que Valve se está cargando a las desarrolladoras con el 30% de ese impuesto y tal. Dices, no, hay que apoyar al developer. Hay que apoyar al developer. Ya, pero Epic. Da un 88% de los beneficios al developer y Steam un 70%. No hay que apoyarlo tanto. ¡Tanto no! ¿Qué más tenemos? Iván Gargoyle que nos dice que se me queja que quería que lo hiciéramos en directo. Sí. Bueno, la semana que viene. Nosotros siempre lo hacemos en directo. Lo que pasa es que no lo emitimos. Exacto. Me gasté 60 euros en 2 cables de 10 metros USB. De vez en cuando lo hacemos, pero no siempre, porque lo notan. No, claro. Fíjate, la musiquita. Yo no sabía ni que existían 10 metros de USB de cable. Bueno, son los únicos que encontré y pagué lo que me tocó pagar. O sea, no había opción de buscar mejor. ¿Y si me hubiese costado 120? Hostia, Marc Antoni Vázquez, uno de Tarrasa que os sigue tanto en tanto. De Tarrasa. Vamos allá. Vamos, Xavi Hernández. Muy bueno la imagen esa que me pasaste de Tarrasa. Lo pasé a otro de Tarrasa. Ah, y... ¿Sí o no? Sí, sí. No, está bien. El origen de la gente del Vallés. Sí. Ahora está también el de Cataluña y no sé, sí, hostia. Sí. Follas cabras. Ah, sí, y te sale todo. Oye, pásamelo. Todo de payaso. Sí. A ver, escúchame. Javier Estrella. ¿Cuánta gente has apuñalado? ¿0, 3? 4, 6. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema Days Gone. El juego no tiene pinta de que vaya a ser malo, pero ¿no creéis que Sony lo ha desvirtuado metiéndonos loca un cazador cada vez que podía? ¿Qué lo haces tú, David, no? Lo está haciendo David y creo que Paula está con la guía y... Ostras, a mí, ¿sabes qué pasa? A mí Days Gone me da bastante pereza. Pero sí que es verdad que creo que es una producción que detrás tiene. ¿Qué te puede dar algo, pereza? Sí, pero ¿por qué nos ya da estamos. Pero hasta peor que mal rollo. Pero, pero nos da pereza porque el juego pinta mal, o nos da pereza porque el género, la temática, claro, la puesta en escena y tal, ya la hemos visto. Yo creo que objetivamente, bueno, no soy defensor de las cosas objetivas, pero, o sea, si tú lo miras fríamente, el juego pinta bien. O sea, pinta bien a nivel visual, pinta bien a nivel de mecánicas, el tema de las hordas, que el tema de la variedad de enemigos y tal. Pero te queda la sensación de que no sea una segunda espada de lo que ya hemos vivido. No, un triple A. Siento tanto apego y empatía y me transmite tanto el protagonista como un pulpo. ¿Pulpo? Eso es porque no has visto el tráiler de la boda. Como un pulpo. A ver, es que el protagonista no es el más carismático del mundo. No. No entiendo que eso es héroe, me recuerda, héroe genérico de... Me recuerda al protagonista de Dead Rising 3. ¿Al mecánico ese? ¿Te acuerdas? Bueno, no. El problema es que no. O al tío que Rocky entrenó en Rocky 5. Sí. Sí. Pero el tema de las hordas y tal tiene buena pinta. Fíjate lo que te... Ahora me estaba acordando, un pulpo. El pulpo Paul. Sí. Yo cuando lo ponía dije, me quedo. Decía... Le he pillado cariño. Con todo lo que he visto del juego, no he conseguido que me invite a decir, quiero escribir la historia de este hombre. Yo lo voy a jugar. Sí, yo también. Yo lo voy a jugar. Y vuelvo a decirlo porque luego dicen que es de Uncharted, lo único que rajo. La fórmula de Sony a mí no me... Vale, pero dentro de la fórmula de Sony es verdad que hay juegos que llaman más que otros. Este no es uno de ellos. Que por cierto... La fórmula de Sony... A ver... Hicimos un reportajazo. Ha vendido. Me parece muy bien. Sí. Hicimos un reportajazo. Y la fórmula de Sony es la razón por la cual... Sony hoy está donde está y Microsoft no. No, y la fórmula. Yo creo que es la razón por la cual la fórmula de McDonald's se vendió muchísimo, pero no es la mejor hamburguesa. Yo creo que es la fórmula que ha consolidado, pero el arranque no fue por esta fórmula. Ah, no, okay, sí, puede ser. De todas maneras, hablando de Sony, ¿os he hablado de la realidad virtual? Coño, ahora vas a ver eso. No, es un momento muy muy rápido. Sí, sí. Tenéis un día que no vengáis a esta hora que estáis viendo, vengáis a una hora de hacer una barbacoa y tal y cual. Que por cierto, estoy arreglando Salva World y voy a meter unas Salva cosas World. Más, ¿eh? ¿Vale? The World is mine en la piscina, justo con rachadas de oro. Tenéis que probar Astrobot, en serio. Bueno, ¿sí? Sí, en serio, en serio. Hostia, Albert, tienes que probar un indie. El otro día lo probé, se llama. Es una gilipollez, ¿vale? Lo probé yo. Yo no soy muy de indies, juego un indie al mes, ¿vale? A los 1000 puntos. No, este no, este es PC, ¿vale? Y se llama Baba Is You. Ah, Baba. Le dimos un 9. Baba Is You, ¿vale? Bueno. Escúchame, es una locura, ¿vale? Está completamente loco, ¿vale? Ha salido, yo lo vi porque había cuatro de los nuestros de Mayen, lo analizó en Mayen. Es de los de foto en Instagram y estoy jugando este. Tenéis que probarlo. 3,49 en Steam, pero un ultra goti de... ¡Goti! No, pero no dijo que lo dice cada indie, no hay problema. Pero con Baba Is You se puso pesado. Pero sí, es verdad, ¿eh? Ya has decidido el goti en marzo, le dijo. El año pasado lo decía en febrero, lo decía el otro, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Que es verdad, es el drama, ¿vale? Total, que yo dije, Mayen, opinión, no es que no lo tenga en consideración, pero como cambia tan... ¿Sabes como cuando ese clásico amigo que te dice, esta tía es la tía de mi vida, pero la cambia? O la clásica amiga que dice, este tío es el tío de mi vida. Claro, lo mismo. Sí, no prejuzguemos por género. Bueno, este tío... O este tío me... Bueno, sí, todas, o sea, las, bueno, posibilidades, todas las... Hay 27 géneros. No. O sea, 27 elevado a 27. Bueno, era un ejemplo. Era un ejemplo, ¿vale? Pues el... Lo vi en otros sitios, ¿no? Que dije, hostia. Digo, qué raro que coincidan con Mayen, ¿no? Digo, a ver si esta vez, ¿sabes? Porque, a ver, yo tengo un reloj parado que acierta la hora 2 veces al día, claro, ¿entiendes? Sí. Digo, pues, ¿no? Sí. Digo, puede ser que Mayen esta vez la haya clavado. Y dije, voy a ver esto, ¿vale? Voy a ver de qué está esto. Y es un Baba Is You, ¿vale? Es un juego de puzzles. No sé si lo habéis probado, es una cosa muy guapa de ver. Además, si lo veis, podéis ver en YouTube y os podéis hacer una idea muy rápida, ¿vale? Que se hace con palabras, ¿vale? Con palabras de lógica. Entonces tú pones Baba Is You y te pone Baba Is You, ¿no? Entonces tú, cuando Baba Is You, tú puedes mover a Baba, ¿vale? Hay una palabra y pones Baba Is You. Pero si quitas You y pones Baba Is Rock, ¿vale? Y pones una roca en lugar donde iba a estar escrita la palabra, entonces mueves la roca, ¿no? Entonces, Baba Is y pones World y se mueve todo el mundo menos lo demás, menos él, ¿no? Y tú tienes que intentar llegar de A a B simplemente haciendo O sea, hostia, jugando con las, ¿cuál?, las palabras, con el, la putada, que, o, que para mí, tal como está hecho Babesio, es que todo es pensamiento lateral, ¿vale? Todo es decir, a ver, un momento, ¿cómo salgo de aquí? ¿Vale? ¿Cómo hago esto? ¿Vale? Nada de lo que aprendes te sirve para la siguiente fase, porque cambia completamente la lógica. Es cada vez como si fuera un mundo lógico nuevo, problema de lógica nuevo, en el cual nada o casi nada de lo que has aprendido antes te sirve para esto, ¿no? Y hay algunos puzzles que te dejan con el culo todo y dices, me cago en la madre que me parió, ¿cómo esto es? Ah, no, claro, pero entonces si de Rocky tal, y entonces cada vez se van complicando más las veces, no, Rocky tal, y entonces el no sé qué está. Ah, coño, entonces sí, la puerta, sí, muevo la puerta, ¿sabes? Y coloco la puerta aquí, entonces pues. Y está muy, muy bien. ¿Esto es PC, Xbox? Sí. Yes. Hemos dado un 9. ¿En serio? Sí. Pero es que este está bien. Está bien, está bien. De todos los 9 que damos en Medistis, este está bien. Es increíble que tengamos enemigo en casa. Es increíble. Va, se ofendió. Le dije, puse un tweet y le dije, Medistation tiene una nota media de 7,6. No, un tweet no. Esto lo pusiste en el grupo de la tabla. Ah, perdón. Todavía, pues todavía mejor, no lo puse público, ¿vale? Ah, no, lo puso público. La vez. Dije, Medistation tiene una nota media de 7,6. Sí. ¿Vale? Que es un poco más baja que la de Vandal, un poco más baja que 3D Juegos. Pues ya está. Y mucho más baja que Hobby Consolas, que tiene un 8. Lo esperaba. ¿Vale? Más o menos, ¿no? O sea, y dos décimas por encima de la media de Metacritic. Y Metacritic tiene un 7,4. Vale, estamos por encima de la media, ¿vale? Teniendo en cuenta la de 9 que se dieron algunos el año pasado. Sí. ¿Vale? Entonces, esto es normal. Entonces, cuando ves un juego de 9, dices, a ver, porque es un indie, ¿no? Y si lo ha hecho Mayen, él no baja del 9 al indie. Eso no es verdad. Mayen es ajustado con las notas. Oye, hablando de no os metáis con Mayen. De ajustamiento de notas. Mayen no me ha bloqueado todavía, ¿no? Escúchame. Salva, Mayen me ha bloqueado. Es de los pocos que quedamos. ¿Cómo salva? Waiki de nuevo. Dime. Pero él lo hace más. Ya, pero es que si hago esto se nos cae el chiringuito, sí, ¿eh? Correcto. Porque si la gente viera. Viera todo. Hacer un poco así, clic. No, viene abajo. Pero no todo. Por lo fuerte, por lo precario. Sí, exacto, que sea. Si supieran que estamos en la calle, en el porche. Ojalá fuera la calle y no la cocina. Dime. Sí, menos mal que no es la cocina. Pregunta Waiki. La nota del Dragon Ball Heroes me parece un poco inflada. El juego está bien, dice, pero la mayor parte del rato es darle un botón en el momento. ¿Quién ha hecho análisis? ¿Dragon Ball? ¿Quién debe? Respira, que te matas. Que matas. Y el otro día, un fragmento de Kingdom Hearts 3, ¿vale? Kingdom Hearts 3. En experto. Pero ¿por qué atacas escúchame, a Pablo? No, ¿a Luis Pablo? No, puede ser. ¿Lo hizo él? ¿El análisis? Sí. ¿Qué le puso? Ahora ya ha empezado, ¿vale? Un 9. Ahora ya ha empezado, ¿vale? En experto, ¿vale? Experto, ¿eh? Un boss, ¿vale? Tío, coge el mando y lo deja quieto. Y el como Sekiro, ¿no? Quieto, ¿vale? Coge el mando y hace así. Y lo deja encima de la mesa, ¿vale? 10 barras de vida tiene el boss. O 12, no lo sé, ¿vale? Deja el mando quieto, ¿vale? Y empiezan a pasar cosas sin tocar el mando y se cargan el boss dicen que es tremendamente. Pero los Kingdom Hearts no eran fáciles. Escúchame. En experto. Después. ¿Vale? Y después hay un momento en que en otro momento es el mismo vídeo, ¿vale? Dice el problema, dices que todos los pros te ponen el mismo vídeo, ¿vale? Del mismo, dice, no, las posibilidades que tienes, que es un combate uno contra uno contra un boss muy agresivo y tal, donde hay un tío que es muy bueno y te muestra todo lo que se puede hacer en Kingdom Hearts. Dice, pero esto no es la realidad del día a día. Es como decir, tú pensar que vas a jugar a tenis y solo ves partidos de Federer y dices, coño, tenis es muy fácil. O te piensas que el Devil May Cry es ese. Exacto. No. Total, el tío dice, esto es lo que ocurre cuando te llenan todo de enemigos, ¿vale? Y el tío hace así, dice, aquí estamos, ¿eh? Y vuelve a dejar el mando. Y los enemigos pasan por al lado suyo y no le pegan. Es que no le pegan. Sí, la verdad es que. Bueno, aquí es el contraste de lo que decíamos. Le pegan, tío. Hablan dificultades, lo que hablábamos antes con esto. Se ve que era bastante pasado. Hablando de Super Dragon Ball Heroes, ya que estamos, que salió hace una semana. Sí. ¿Esto lo hiciste tú? Sí. O sea, sí. ¿Te han dicho que la nota está hinchada? Porque... Sí. ¿Y te ha ofendido? No. Vale. No. ¿Qué has puesto? 7,8 y tiene. Creo que tiene. Por encima de la media de PlayStation. tiene un 7,9 en PC y tiene un 7,3 en Switch, creo. Tiene una brutalidad de contenido ya para empezar, es, ¿no? Sí, a ver, es muy especial y no se puede comparar con otro juego de cartas. Yo creo que ya sabéis que le he dado muchísimo gesto. Ah, es el juego este que pusiste que te habías terminado, ¿no? Sí. Vale, esa mierda, vale. Okay. Es, primero, el fanservice, una pasada. Son 1000 cartas con transformaciones locas, Super Saiyan 4, todo el mundo Super Saiyan 4, todo el mundo Super Saiyan 3, fusiones de Vegeta con su hijo. ¿Y Krillin Super Saiyan también? No, no, pero, o sea, espectacular. Pero más allá de... Lo mismo sí, no lo sabes. Más allá de esto, a la que empiezas a rascar, tú al principio no entiendes cómo funciona la mecánica, ¿vale? Y piensas que es muy simple porque es poner las cartas y se acabó. Pero no, a la que empiezas a meter sinergias con las habilidades, las pasivas y tal, que todo esto lo he aprendido gracias a Legends, y todo esto, empiezas a hacer pues estrategias para atacar en... Tienes 5 rondas, pues para machacar en la primera ronda, para aguantar y machacar cuando tienes a los especiales. Para late. Está... Sí, exacto, en control. Yo le digo control. De lo... Viene de Gerson, cuando jugaba con el druida. Con el druida. Con el druida era control, sí. Perfecto. Bueno, pues eso. Tiene todo esto que está muy bien. Y luego tiene una cantidad de contenido enorme. La historia son 30 horas, tranquilamente y sin hacer el 100%. Luego hay 10.000 rutas arcades, hay personalización, puedes hacer cartas, tiene modo online y tal. El problema que tiene es que, además, es muy profundo a la hora de la estrategia y demás, pero la esencia jugable acaba siempre en una mecánica que es acertar que una carga de energía cargues más que el otro. Es, ¿vale?, que lo que me estás diciendo, vale. yo de verdad, desde el momento en el que se anuncia esto, bueno, desde el momento en el que esto existe, que es en las recreativas de Japón, que son un bombazo, ¿eh? Para mí, ¿sí? lo que sí, me sí, cuentas... Sí, sí. Desde 2010, sí, sí. Joder. Para mí lo que me cuentas es un formato que me encaja al dedillo... Como juego de móvil. Sí. Me encaja el dedillo. Lo que pasa es que en juego de móvil ya tienen el Dokkan y ya tienen... Bueno, da igual, pero la fórmula que me cuentas, que es la de, oye, tengo muchas cosas que coleccionar, tengo un sinfín de estrategias, digamos, más teóricas de cómo quiero ejecutar semejante misión, pero la misión en sí, mi interacción con ella no es alta. Es la definición de juego de rol para móviles. En la recreativa está bien porque las cartas tú las tienes que ir moviendo y tienes que hacer y tienes una interacción muy alta, pero aquí... Ah, o sea, tipo vas lanzando... Sí, exacto. O tienes que hacer un movimiento y tú tienes que coger la carta y hacer el movimiento en la recreativa. Ah. Pero aquí eso pierde la gracia. Y al final, si tú no tienes éxito en el botón de carga, que es pulsar, que la carga esté al máximo cuando vas moviendo, pues no puedes ejecutar bien las cosas. Y para mí eso, que viene de serie de la recreativa, pues le resta interés. ¿Y para Switch no funciona con...? Sí, pero no tiene... En táctil no, tampoco tiene mucho, mucho de eso. Y yo, es lo una único... rareza, ¿no? Una rareza que para fans... Pero que el juego está muy chulo. Bueno, tiene eso y que técnicamente el juego es flojito. Sí, bueno. Porque el motor gráfico es del Budokai 3. Está bien. Aprovechando. Es curioso porque tú ahora ves los modelos, yo veía los modelos de Heroes y ves los de Legends. Sí. Pues, coño, ¿cómo puede ser que el de móvil? Sí, sí, porque ese... Y claro, es una recreativa traída, tiene el factor colección y el factor de estrategia está muy bien, pero yo creo que jugablemente se le podría exigir más. Y por eso, bueno, creo que Vandal le ha dado un 8,5. Ya estamos a ver con Vandal. Pero hablo de Vandal porque yo hablo con Carlos, que es el que hace Dragon Ball. Siempre que hacemos Dragon Ball dice, ¿qué? ¿Estás con Dragon Ball? Bueno, claro. Y a él le gustó mucho y él no lo ve tan preocupante esto como yo. O sea, que también es depende de cómo lo pilles. Yo es un juego que al single player y echarte horas, te lo vas a pasar bien. Y última pregunta y ya nos vamos. Que sí. ¿Ya? ¿Cuánto llevamos? Te lo digo ahora. ¡Ay, al camarero! ¿Qué? Mucho. ¿Mucho qué? Mucho. ¿Llevamos más de 50 minutos? Sí. 56. Sí. Vale, entonces sí. Última. David Cuerda. ¿Qué pensamos del rumor? Yo no lo había escuchado, pero bueno, sí. PlayStation no tratamos rumores. Siguiente pregunta. Del rumor de que Red Dead Redemption 2 es exclusiva para el Epic Store. Pues, dejando de lado que fuera exclusiva. Wow, sería... El rumor... Me encantaría. La pregunta es, el rumor es, ¿Red Dead acaba saliendo en PC? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. Pero yo creo que tardará como tardó GTA V, ¿eh? No es una cosa de este año. ¿Cuándo creo que ya ha pasado casi uno? No, salió en octubre. ¿Octubre fue? 6 meses hace. Vale. Sí. De todos modos, yo creo que sí que va a salir en PC, ¿no? Yo lo he dado, por supuesto, vamos. No es verdad que no hay confirmación oficial. Pero yo creo. ¿Sabes el punto que a mí me está empezando a generar dudas? Definitivamente el online no ha arrancado. El online es un desastre. Pero es que está el de GTA V, ¿por qué vas a jugar al Red Dead? Ay, Es que no estás respondiendo tú todo. Sí, sigue, o sea, sigue petando el online de GTA V. Desde que están los servers RP, ¿tú has visto el, sí, sí, el Voyage Servers RP? Sí, sí. Es acojonante. Sí, acojonante. Entonces, que sí, que puedes vender muchas copias, pero que parte o gran parte, lo hemos hablado muchas veces esto, del éxito económico, sobre todo en la parte de PC, que ha tenido GTA Online, es todo lo que ha llovido después a través de las microtransacciones del online. Es decir, a GTA V en PC se juega por el online. Y se juega mucho, muchísimo. Lo que vengo a decir es, sí, te lo comprará mucha gente por la campaña, pero a día de hoy el online de Red Dead es si te un venden desastre. Si te venden el online sin necesidad de jugar el juego, no creo. Pero, no, pero GTA, puedes. GTA, creo que sí. No sé, pero el tema es que hoy en día no tiene ningún tipo de atractivo. Es decir, lo saco porque el online va a petarlo. No, el online es un desastre absoluto. Y no parece, como lo dijimos desde el primer momento, que ese setting, esa ambientación, esa situación histórica no da para mucho más. Pero, a ver, ¿cómo vas a compararlo con GTA? Claro. Que hay coches. Claro. Que hay coches. Coches en lo que menos. Pero es igual, ¿cómo vas a comprar un coche con un caballo? Es que no se puede comparar. O sea, en cuanto a disparate, está los juegos, está Fortnite y allí está GTA. Bueno, Fortnite ha vendido muchísimo, ¿eh? Y sigue siendo. Claro, pero en cuanto a disparate se refiere. GTA. Y ahora, ¿has visto el control, has visto control C? Tu clan de tráfico de. ¿Has visto el control, has visto el control C, control V de Fortnite con. Le con todo. Sí, le pusieron lo del apuntado. Dijeron, si esto es Apex, hay que fusilarlo. Y ahora le han puesto lo de revivir. Sí, han puesto. Sí, sí. Sí. A ver, pero así, lo que pasa es que a la hora de copiar, se les ha colado todavía el logo de Apex y han tenido que cubrirlo con una skin rápida porque así. Qué vergüenza. Vale, ahora que está. Vamos a centrar el tiro de dos cosillas, ¿vale? Anunciamos un solo. No, un cooperativo Mid Station. Sí. ¿Eh? Sigue, que me he perdido. No, un cooperativo, o sea, sí, no es malo. Un cooperativo Mid Station. ¿Pero entre dos o en uno solo? Entre dos. Ah, vale. Entre dos. No lo había pillado, he tardado. Buenísimo. Bueno. Nah, que luego nos dicen que nos estamos mirando siempre al pasado, joder. Lo humano tiene que aprender a... ¡Sotiti! Claro. Sí. Mote y yo vamos a jugar a Resident Evil 5. ¡Oh, qué pasada! Sí. No, en cooperativo, para que conozcáis al dedillo la historia de Chris y del otro, de la otra. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza vender eso así, o sea, que me la aventura, ¿cuál es la historia de Chris? Es una emocionante aventura. Fíjate, hombre, que se sabe el del tío, perdonad, el tío de la tía, lo cual, ¿sabes lo que es síntoma esto? Es muy feo. Perdonad, pero vuelve Albert Wesker y solo por eso vale la pena el juego. Un shooter en el que cuando apuntas no puedes moverte. Va por las ¿vale? Y Mote va a defender por qué le gustó tanto. Y Enrique no, por invitar a Enrique. No. Y a mí me irá bien porque ya os lo contaré más adelante. Oh, ok. Y segunda cosa súper importante. ¿Cuándo, y ahora os lo pregunto en serio, ¿cuándo hacemos un streaming de Apex? Sí, no. La taberna. Ya no funciona Apex. ¿Tú crees que vamos a ir nosotros a jugar a Apex? Pues es lo de menos. Ah, vale. Claro. ¿Segunda que viene? Sí, hombre. Lo dijimos la última. Vale, ¿en qué plataforma? PC. Da igual. Tú ahora puedes empezar. Vale. Pues también podía, ¿eh? Pero ahora puedes mejor. Pues empecé, ¿eh? ¿PC? ¿PC? PC. PC. Por cierto. PC con mando este, ¿eh? No. No. Pues si ahora, ¿Qué os parece eso? Muy bien. No podemos hablar de ello. Sí. ¿No? ¿Se puede hablar? Sí. Magnífico. Sí, sí. Está bien. Sí. Bueno, ¿decimos lo que es? ¿O sí, no? Sí. Es que... sí, sí. Estamos probando el teclado y ratón oficial de Razer para Xbox One, que además creo que son los únicos licenciados oficiales. Tiene un teclado mecánico y un ratón de 16.000 DPI y la verdad es que... Tiene, para los que lo conozcáis, tiene la gente de PC, han cogido la forma del Mamba, que es una forma muy aceptada, parecida al de Zaber. Buen ratón, me ha gustado. Y el teclado es un... El teclado es mecánico, tú con teclado, creo que es Cherry Blue, de hecho, no sé, me ha parecido el al desktop, pero bueno, no soy un técnico en teclado metálico, en teclado mecánico, yo uso Cherry Red, pero aquí me ha parecido, no sé, no, pero está muy bien, sólido, compacto, muy bien. Compacto. Creo que es una alternativa. Barato no va a ser, ya lo adelanto ahora, no sé si hay precio oficial. No sé qué precio tiene, pero Los juegos tienen que hacerse compatibles con ello, no funciona con todos. Creo que también es lógico en eso. Pero es lógico que tú tengas controlado en qué juegos online hay gente que tendrá una ventaja de control sobre la que no. Sí, pero por ejemplo, en Overwatch la gente puede jugar en Play, puede jugar con teclado y ratón. Y lo ponen con gente con mando. Ese es un error del juego, así de claro. Me parece muy bien para el que tenga teclado y ratón. Sí, a ver, perfecto, si fuera como en Switch, que tienes los giroscopios, que eso te aporta el factor diferencial. El factor diferencial, porque con el analógico... Pues sin avisar, ¿eh? Bueno, cuando no, pero te cubre, lo que no llega al analógico, te cubre... ¿Viste el reportaje ese de Rusia, del concurso de fetadas? Sí. Hipnótico. Hipnótico. La hostia que el tío ese grande que le pega la hostia, que lo tumba, ¿eh? Lo tumba de una hostia. Hay uno que lo tumba y se levanta para una segunda. Segunda ronda. Entonces, va la segunda, el que está acá dice... Intento tumbarlo, lo hace así y ve que no le ha hecho nada, pero ahora le toca otra vez al otro. Y ya se queda retransmisión y dice, paradlo que lo mata. Lo matan así. ¡Pum! Y es. O sea, ¿cómo el alma? O sea, ¿cómo se rompe un alma, no? ¿Has visto, ¿cómo se puede romper un alma? ¿Has visto las pelis de Riddick? Sí. La crónica de la segunda, la primera es. ¿Qué juegazo? Pitch Black. Sí, no sabía. Pitch Black, creo. Qué bueno. Sí, el juego no sabía. Sí, Escape from Butcher's Bay, me parece. Sí, bueno. ¿Quién lo hacía eso? ¡Ostras! Eso es Xbox, la primera. Espera un momento. ¿Quién hacía el primer juego de... Riddick? Lo siento, no puedo leer eso desde el Apple Watch. Hemos quedado fatal. No, que no puedo leer eso. Primero el iPhone se cuelga, ahora el Apple Watch no. No se cuelga. Bueno, en fin, total, que en Riddick hay un momento, el malo es un tío que cuando se mueve, y una de las habilidades que tiene es que arranca el alma a la gente, ¿no? Y hay veces que cuando... Le pega, cuando se mueve, el alma se queda por detrás. Pues ahí, le pega una hostia y el alma desaparece del cuerpo y vuelve a entrar. Si paras el frame, se ve un fantasmita al lado y dice, coño, ¿qué mal? En fin, que está bien. A mí me sabe mal que, por ejemplo, lo he probado y no podía jugar con el teclado y ratón a The Division, por ejemplo. Creo que tendría que ser... Ese nivel 18 hay que subirlo. Sí. Sule. Sule estuvo ayer hasta las 3 de la mañana. ¿Jugando o qué? No, estuvo con sus mierdas, con el Wildlands. Ah, vale. Estuvo vale. Viendo porque vídeos tiene, de YouTube. Yo he estado una semana sin tocar el juego por su culpa, como me enteré yo que estaba... Suleimán el Magnífico estaba hasta las 3 de la mañana. Vale. Bueno, lo dejamos aquí, pues. Sí, va. ¿Te has fijado que de una taberna a la otra, cero objetivos tenéis ya en el Madrid? Así, plas, ¿sabes? Hasta la semana que viene. Es verdad, lo mismo la siguiente estamos en segunda ya. Tienes a Hazard. Pues tenemos a muchos más, ¿eh? Se vienen más, ¿eh? ¿Os habéis cagado con el techo? Vaya, vamos a fundir con el techo ahora. Madre mía. Vámonos. Ya me has quitado el... La data de sardinas, esa tiene buena pinta por eso, ¿eh? Sí, está bien. ¿Has visto el texto, el montaje con el abridor al lado? Magnífico. Recordad que ya está el amiibo de Ken a la venta. ¿Esto es un amiibo? Queremos vender más cosas. Teclado, esto, ¿qué más hay que vender? Es que no... Yo cuando lo he visto, no sé si lo veis, pero cuando lo he visto estaba así de acá y parecía que Ken estaba así. Y dije, esta es la figura de Ken que voy a tener. Y me he dado cuenta que es un amiibo, entonces no. En fin, no sé si nos veremos antes, pero... Pasadlo bien con Endgame. Y cuando Thanos se desvele lo que es... Pero es el acuérdate fin... que llega Joker. Pero eso es el fin de... A mí me gustó mucho cuando Mote explicó lo que significaba todo el universo Marvel. Hay que estar tontísimo para pensar que es el fin de... No, pero sí que es el fin de una etapa. Que no sé... Bueno, se llama Endgame. Joder, que sí, tío. Que luego vendrá un nuevo universo, vendrá el que si los X-Men, que si nos... Que sí, que me he leído los cómics. Que da igual. Pero ya me entiendes, pero que... Escúchame. No, pero escúchame, Tommy. Todas las cuatro fases confluyen en esta película. ¿Y estamos de acuerdo en eso o no? Y eso, lo que hemos vivido este tiempo, que lo dijo Mote y lo voy a parafrasear, ha sido muy chulo y ha sido muy bueno. Muy bonito, ha sido muy chulo. Vale. Dicho lo cual, sobre el fin. Yo pongo. Mírame. Sí. Soy ejecutivo directivo de Marvel. Mm. Tengo una lista de gente que tengo contratada: Scarlett Johansson. Mm. ¿Cómo se llama? Dime nombres. Robert Downey Jr. Sí, pero el Capitán América... Chris Hemsworth. Capitán América ha dicho que se acabó. Chris Evans. No, que ha dicho que se acabó. Bueno, pero no está diciendo nombres. Y él te dice, yo creo que por ir síncrono, por sincronología con el cómic y las cuatro dimensiones y las cuatro fases que dice Salva, el de Mataró, toda esta gente fuera ya no haremos más. No la quiero. Yo no estoy diciendo eso. Esta licencia, Disney, no la queremos más. Pero, a ver, te pongo otro ejemplo. ¡Qué bueno Juego de Tronos! Te pongo otro ejemplo. También te digo. Te pongo otro ejemplo. Un momento, te pongo otro ejemplo, coño. Que se cierre una etapa no quiere decir que desaparezca Marvel, ni estudios, ni mucho menos, pero estamos de acuerdo que es el punto álgido al que hemos llegado, y a partir de aquí pues habrá otras cosas. Después de Halo Reach ha venido Halo 4. Hay una cosa que defiende, que dice un poco, habla de ver cuando al actual James Bond. Sí, Daniel Craig. Sueño el día que salga y digan que es un espía ruso y que no es Bond de verdad. Porque eso ¿No te gusta? Eso no es Bond. Bueno, a mí me gusta mucho Daniel Craig. ¿Vale? Sale, no es Bond. Sale Daniel Craig y dice Daniel Craig, ya basta de Bond. ¿Vale? Basta de Bond, creo que se ha terminado Bond porque cuando hizo la... ¿Cuál fue? La que acaba con la mansión Bond destruida y todo Skyfall. Esto. Skyfall. ¿Vale? Esa es la mansión. Ya, basta, se terminó Spectre, antes, no, basta, ¿no? Dijeron, sí, ya basta, aquí he terminado, además es una película concluyente, ¿sabes? Es decir, se nota que es un cambio de etapa. Año siguiente. Pero, ¿y si te damos 15 días? ¿Vas a hacer Spectre? Bueno, pero esta es la última, ¿eh? Sí, la última. Mientras estamos buscando otro bot, ¿vale? No te preocupes. Vale. Ya está, esta y tal. Bueno. Pero. Y ahora por otros milloncejos más. Y Piratas. Que ya lo sé, pero esto. Pero. Wars, que yo. Que no soy país de no, la no, pues si no, no, vete con no, regaño. Vete con regaño a tomar algo. Pero a ver, hay que hacer tonterías. Pero que no soy vengas. El primero que sé que va a tener una continuidad. Pero digo no, que ver, igualmente tiene un punto romántico. De Spider-Man hay una película. Tiene un punto. Sí, y cada vez que se pasa por el forro, el lore y el. ¿Sabes cuál es el punto de. ¿Por qué esto llega al. O sea, el punto final? Porque sale. Después viene el Joker. Y con una sonrisa te hace ¡pa! Te digo una cosa, ¿vale? ¡Pa! Yo ya no me creo nada después de Toy Story 3. Después de Toy Story 3... Sí, pero dicen que la 4 es increíble. Da igual. Da igual. Pero después de Toy Story 3, tú ves acabar Toy Story 3 y dices... Yo, que no era muy fan de estas mierdas, ¿eh? Pero yo que igual... Yo vi acabar Toy Story 3 y dije... ¡Ole tú! Ole tu polla gorda, ¿cómo has acabado esta película? El comentario sí, patriarcal. Perdona. Ole tú, ¿vale? Porque dos manos, ¿eh? Bien, porque no había forma de acabar esta. Comenzó perfecto y acaba, es un fin perfecto. Y sale y dice, no, podemos empezar otra saga completamente distinta, ¿vale? Solo aporto esta idea, ¿vale? En el brainstorming. O... Sí. No, sí. Al final fue la polla, ¿eh? La polla. ¡Wow! Increíble. Yo lloré. Directivo llorando ahí, recordando. Pero... ¿Y si...? No lo sé. Lo suelto ahí. Hacemos un Toy Story 4. La gente... A ver, al final... Yo lo dejo ahí. Porque podemos hacer... Hacemos invertir en crear una franquicia nueva. Todo muy... Sí. Toy Story 4. Dejo esto aquí. Cierro. Pongo aquí. Bueno. TS4. Pues y un poco dicen: hombre, el Toy Story 3 final es muy guapo. Es muy guapo. Todos, muy guapo. ¿Cuánto costaría hacer una franquicia? ¿Creéis que Toy Story 4 cuánto vendería solo por el hecho de llevar Toy Story 4? Da igual. Te digo yo que igual 200 euros lo recauda el primer día. Igual hasta 300 si nos esforzamos. Y si además haces una buena película, porque esa gente por lo menos... Hombre, películas saben hacer. No fallan. Películas saben hacer, ¿vale? No fallan. Y dices, pues chico, yo creo que ahí les tira un son poquito. Son la Nintendo del cine. Bueno, pero esto al final, y cerrando así, esto es como si queramos... Son la Nintendo del cine, ha dicho. No. Chico puta. La cuñina. La cuela. Esto es como si queramos que esta es la última taberna. Y sabes que no va a pasar. No, pero que luego va a haber Avengers New Game Plus, ¿vale? ¿New Game Plus? Vale, vale. ¿En game? Vamos a ver Endgame a New Game. Vaya tweet plus. Vale. Pero Endgame tiene su... Avengers Fallen. Avengers the Fallen. Avengers the Fallen. Claro. Avengers the Fallen, sí. Claro. Vámonos. Hasta aquí dos semanas. Disfrutad de Juego de Tronos, de Endgame. Juego de Tronos, hablamos un poco. No, por amor de Dios. Vale. Pero hacemos un streamer. ¿Has visto que se sale el stream, no streamer? Streamer es la persona. Hacemos un stream. No, hacemos un streamer. Vale, acordaos. Tronos, ¿viste aquello? Cooperativo en Meristation, Venga. Aquel tío que dijo. Solo en Meristation. O sea, aquel tío que dijo. Vaya a poneros los episodios que debéis ver. Sí. De Juego de Tronos. Había 50, tío. No, no. Y no ponen ninguno de la quinta temporada. Yo vi eso el otro día en la guía de lo que hay que ver, pero sí, yo también. ¿Por qué dicen? Bueno, es un direct, es un guionista que lo sí. ha dicho. Un imbécil. No, un guionista que pum. Toda la quinta temporada fue. Yo entiendo que la primera, con ver el primero y los dos últimos ya está, vale. Sí. Pero a partir de ahí, ¿qué coño te vas a saltar? ¿Cómo? ¿De la última temporada cuándo vas a saltar algo? Si todo es... Por de hecho, es demasiado abrupto y todo. Es que es demasiado. Sí. La última te puedes saltar pone, nada. Pone, pues de la última temporada, no sé si pone 3 o 4. Vale, ¿quién creéis que gana? Yo. Coño. No, ¿te puedes creer que no lo había hecho? Pues lo discutimos en la próxima tabla. No, un nombre, va. Nombre. Sí, tú dirás el señor de la noche. ¿Por qué no? No. Yo digo, te voy a decir algo. Mueren todos. No. Sería un ridículo. ¡Mueren todos! Sería ridículo. Tú no puedes de aquí 100 años decir que hubo eso y que al final que morían todos. Es ridículo. Eso es perdidos dos. Lo lógico, si quieres contentar, es que fuera tal. A mí me gustaría que fuera a Cersei. Uf. He deseado tantas veces su muerte. Tú eres un imbécil. Tantas veces. Es que es la mejor de la saga. Tantas veces que cae mal. Sí. Lannister, algún Lannister. Sí, hombre, a mí Tyrion me gusta. Tyrion me gustaría. Molaría. Tyrion molaría. Aunque no tiene el papel. Jaime de... molaría. Sí, no, pero Jaime va y viene tantas veces que. Siempre. Muy clásico. Sí, es muy clásico. Bueno, ahora que se va ahí a luchar y tal. Sí, sí. Bueno, va, vámonos ya. Demasiado fácil. Más fácil que, lo más fácil es John Nieve y lo difícil será Daenerys. Es lo más hombre, pero le han dado ya mucho protagonista a esta señora. Ya bueno, pero es que en teoría es ella la gran salvadora que viene del otro claro, del otro tal. Uf, sí, el último tráiler ese que salen ahí que están con las estatuas los Stark. Vámonos ya, va. Adiós. Apa. Disfrutando. Apa.